El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. En la casa, el campo, la calle, la escuela, el trabajo, el transporte, la cultura, el arte, la diversión, la ciencia, el gobierno, las 24 horas del día y los 365 días del año, desde que nacen hasta que mueren, las mujeres enfrentan este proceso de ensamblaje. Porque hay mujeres que lo enfrentan con rebeldía, mientras mujeres en un lugar piden permiso, imponen su propia exigencia, mujeres que en lugar de implorar perdón exigen justicia. Porque las instrucciones de ensamblaje dicen que la mujer debe ser sumisa y andar de rodillas. Y sin embargo, algunas mujeres hacen la travesura de caminar erguidas. Hay mujeres que rompen las instrucciones de ensamblado y se ponen de pie. Hay mujeres sin miedo. Dicen que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Depende, digo yo, desde mi machismo. Depende, por ejemplo, si el hombre está enfrente a la mujer que avanza. Mi nombre es Marcos. Tengo el defecto individual de ser hombre, macho, varón y la virtud colectiva de ser lo que somos, las que somos zapatistas. Como tales, confieso que me asombra y me maravilla ver a una mujer levantarse y ver saltar rotas en pedazos las instrucciones de su ensamblaje. Es tan hermosa una mujer de pie que da escalofríos el solo mirarla. Y escuchar es eso, aprender a mirar. Subcomandante insurgente Marcos de todos y todas los y las zapatistas. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. Esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Buenas tardes a todos y a todos los que están del otro lado, como todos los sábados, escuchando la 90.1 FM Moreno. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente otro sábado. Bienvenida, Romy, aquí estamos. un poco solas, en crisis, diría Romy. En crisis total. Luisa, la compañera Luisa, la tenemos en una licencia porque está terminando su tesis, así que tampoco nos iba a estar escuchando, pero está muy bien que termine eso. Y Paula amaneció sin voz, se sentía mal, así que bueno, acá estamos junto a Romy para desarrollar el programa que tenemos pensado para hoy. Sí, con aparte con muchas cosas y apoyadas en lo virtual, porque a través de lo virtual, ¿no?, armamos un programa que no tiene desperdicio, un programa en el que aportaron las compañeras y compañeros que no están, como por ejemplo Paula, que estuvo ahí del otro lado editando, produciendo, lo mismo que Sergio del otro lado de la cordillera, Macarena Cis mandando noticias desde Villa Celina, así que tenemos un programa armado como siempre con esa capacidad tan grande que tenemos los que conformamos y humildad, ¿no? Estalla Silencio, y del otro lado como siempre una producción técnica pero espectacular de parte de Matías, nuestro operador, que entiende la palabra crisis ya, así que creo que ya nos empezamos a conocer. Sí, sí. Cuando le decimos crisis ya sabe de lo que estamos hablando. Bien, vamos a decir las vías de comunicación telefónica, así ya te vas comunicando con nosotras. Hoy podemos decir con nosotras. Con nosotras. Con nosotras, ¿no? Con nosotras te puedes ir comunicando porque así nos saludás y nos das tu apoyo de aliento. 0237 para salir al aire, el teléfono de línea es 466-6559. O si quieres mandar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 1115-3368-0099. Es para mandar mensajito de texto. O pueden hacerlo a través del Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Wada? Estalla Silencio. La sí, página de Facebook. Estalla Silencio. Y si no, también puedes escuchar por internet, porque por ahí no te llega la antena, la señal de la radio que tenés en la cocina, en tu comedor o en tu cuarto. Así que directamente vas a la compu y pones fmmoreno.blogspot, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí buscas el link que dice escuchar en vivo y nos escuchás el programa que tenemos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy, Wada? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una invitada que va a venir aquí al piso, Romina, que ella trabaja en el Patronato de Liberados, así que va a venir a hablar porque se cumple un año del asesinato de Laura Iglesias, compañera del patronato, que fue asesinada en Miramar. Para eso vamos a tener a Romy. Bien. También tenemos el caso de Yanina González, una joven que está acusada por la muerte de su niña. Tenemos comunicación telefónica con la abogada, ¿no?, de Yanina González, Gabriela Condor. Muy bien. También tenemos el tema que se estuvo hablando en la radio, en la tele, en todos lados, sobre los piropos. Bien. ¿No? Los piropos, los contrapiropos. Y las declaraciones polémicas que fueron hace poquito tiempo nomás de nuestro, ¿cómo podríamos decirle? Nuestro dirigente, nuestro político, nuestro oponente, ¿cómo podríamos decirle? Macri, como para decirle de manera sutil, porque la verdad que no encuentro la manera de categorizar a este personaje, que siempre igual nos da que hablar en este programa. Sí, sí, sí. Bueno, no fue el único igual que tuvo declaraciones polémicas sobre esos temas, sino que también tenemos un audio de otro diputado, que bueno, no fue sobre los piropos, pero sí bastante controvertida su actuación en una radio con niñas jóvenes. Y que no pertenece al partido del jefe de la ciudad, sino que pertenece al Frente para la Victoria. O sea, tenemos un popurrí, ¿no?, de declaraciones de todos los aspectos y ámbitos políticos. Eso es interesante, ¿verdad? Así es. Fueron hace poquitos días nomás lo de Aymara. Así que, y tenemos como siempre una música para bailar del otro lado. Hoy hay una especie de, podríamos decirle, de rock and roll, como, ¿no? Se encargó Romy de poner pum para arriba el programa, así que muy bien. Me dijeron medio careta, pero bueno, no importa. La idea es como... ¿Quién puso ese calificativo, no, Romy? No, mándalo al frente, no, mándalo al frente. No, voy a decir. Pero bueno, la idea es como del otro lado bailar un poco, porque si no, el sábado tiene que empezar con todo para arriba. Aparte, mirá el día que tenemos afuera. Y bueno, así que te invitamos a pasar este sábado con nosotras hasta las 15 horas, ¿sí? Y que te quedes, obviamente, escuchando toda la programación de la radio, porque hay para rato. La batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bien, son Son las 13:15 y como te anticipábamos anteriormente, polémicas declaraciones de parte del jefe de la ciudad, Mauricio Macri. Te invitamos a escuchar el audio que nos compartió, nos lo realizó nuestro compañero y amigo querido Sergio Campos. A todas las mujeres gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo deben ser miradas desde la perspectiva del Consejo de las Mujeres? Tiene que ser miradas, a ver, no desde un lugar de que yo estuve viendo esta ayer a la tarde y hoy a la mañana, de que es un pobre tipo, que es un tipo que se equivocó. Es una cuestión. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Él lo reconoció, pidió disculpas y a todas las mujeres que se puedan haber sentido ofendidas, que bueno, que pudo haber pasado. Es una cuestión ideológica lo que plantea Macri. Es una cuestión ideológica plantear que el otro no vale, que el otro, en este caso la mujer, es una cosa y tiene que ver con una coherencia de las políticas de género que ha llevado adelante Mauricio Macri, pero sobre todo de la sociedad que busca Mauricio Macri. De hecho, en su discurso, él reduce hasta el sentimiento de la mujer. O sea, nadie puede decir que no le gusta. Establecen que la autoestima de la mujer pasa a depender de la mirada que tiene el hombre sobre uno, ¿no? Entonces ya no perteneces, o sea, ya deja de ser autoestima. Uh-huh. Tu sensación, tu sentimiento, tu humor, tu ánimo va a pasar a depender del que te diga tu compañero, de lo que te diga alguien. Si yo veo una mujer linda, hoy desde un lugar casi como un observador pasivo, retirado, pero te digo, qué belleza que sos, capaz que le digo, porque la verdad es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de poder, ¿no? De que yo lo realizo sin esperar una respuesta y un feedback. Una actitud, un deseo, una cosa sobre tu cuerpo que vos lo consentiste, que es unilateral y que no tiene por qué nadie manifestar un deseo que no sea mutuo. Ese es el tema de cuál es el límite. Bueno, a mí sus disculpas me conformaron y me parecieron bien, además, y como me imagino que me pasó a mí, seguro le pasó a muchas mujeres. Claro que sí. Cosas lindas, díganos cosas lindas que nos encantan. No somos todas las mujeres iguales, como no son todos los hombres iguales. Hay hombres a los que les gusta que la mujer, y sienten que su mujer no los tiene en cuenta, que fuera si no se dio cuenta, si no los llamó, si no los buscó. Y hay mujeres a las que no les importa nada lo que piensan los hombres y tienen determinada autoestima. Digo, las mujeres somos todas distintas, como los hombres son todos distintos. Y no queremos ser iguales, queremos que nos respeten a cada una como es cada una. En el fondo, lo que no debe perderse nunca es esta cosa del filteo, del reconocimiento de la feminidad, ¿no? Que la mujer no la pierda, porque esa parte es linda, es algo que moviliza a todo. Me parece que es una parte que a todos nos gusta. Y lo que no puede perder un caballero es el respeto. No, por claro, supuesto. Claro. Por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Un elemento rascado al ver pasar una dama, abriendo la boca exclama: ¿con qué queréis que te fría mi pescado? Bueno, está todo bien, decía, ¿no? No está todo bien, Macri. Menos que digas qué lindo culo que tenés. No está todo bien, Macri. Sí, sí, no, el remate final eso. Por más que esté acompañado de una grosería, está todo bien. Y peor lo que dijo, que a todas las mujeres les gusta. No, Macri, entérate que tampoco nos gusta. A todas no nos gusta. Y justamente en el marco este de la semana de los piropos, que se había estado trabajando en varios medios de comunicación que de alto alcance, no solamente de pequeño alcance, digo, se había estado criticando, había tomado una postura como muy crítica acerca, la verdad, sumamente inoportunas. Sin embargo, el jefe de gobierno porteño tuvo que salir a pedir disculpas, ¿verdad? Sí, sí. Y se justificó diciendo que hizo ese comentario desde la galantería, ¿sí? Obviamente, su hija dice que lo retó y él tuvo que salir a través de su cuenta de Twitter a pedir perdón, ¿sí? Estoy en contra de cualquier situación que incomode a una mujer en la calle. Yo no digo ese tipo de piropos, dijo. No sé a qué te estás refiriendo. Si estás diciendo que a todos nos gusta lo mismo, evidentemente no estás discriminando. Sí. A mí me pareció interesante lo que dijo una de las voces que se escucharon, en este caso femenina, que decía que había una cuestión de poder detrás de estos piropos, ¿no? Donde no, ellos no, o el que piropea, no espera un feedback. Entonces, no, a una le puede, no, por más que sea lindo lo que le diga, no nos interesa, nadie le pidió su opinión, ¿no? Porque tenemos que ser víctimas de esto, de que todo el tiempo nos estén diciendo qué piensa este otro sobre nosotras. A mí me ha sucedido varias veces, que el otro piensa que te va a decir algo lindo, ay, pero estás mejor, pero no sé, estás más gordita, estás comiendo mejor, no sé cuánto. Cuando nadie te preguntó, ¿no? Como, ¿por qué tengo que yo escuchar lo que vos pensás de mí? Nosotros, en lo general, no pasa que los hombres reciben a cada rato lo que nosotros pensamos de ellas, si están más gorditas, si están más flaquitas, si están lindos. Entonces, bueno, ¿por qué nosotras tenemos que estar todo el tiempo escuchando qué piensa el otro cuando no se lo preguntamos? No, ¿no? Le preguntamos, totalmente. Habría que darse vuelta y decirle, ¿quién te preguntó? Claro, o no me interesa. Está todo bien, pero no me interesa tu comentario. La legisladora porteña Mara Brauer, no sé si lo digo bien, observó que eso viene como en composé de varias cosas que ya hizo el señor Mauricio Macri. Dice, recordemos que el Día de la Mujer hizo un gran evento donde regaló planchas. Entonces digo, no es que es un tipo que, bueno, dijo algo apresurado, no lo pensó, no lo premeditó. No, esto está re premeditado porque justamente es fundamento y respalda su mirada machista que tiene, ¿no? Sobre estas cuestiones. Bueno, igual no es solo lo único. Viste que para el 8 de marzo, en uno de los shoppings, no me acuerdo si era el Abasto, el Alto Palermo, cual, había toda una instalación donde había hombres como disfrazados de constructores, albañiles, no sé, y que la consigna era piropear a las mujeres por el 8 de marzo. Como, bueno, no es el único, digamos, Macri, ¿no? Lo sabemos. No, pero lamentablemente. Bueno. Igual Macri, digo, si seguís diciendo estas cosas, vas a estar en Estalla Silencio eternamente, así que bueno, ya sos parte de nuestro programa, así que bueno, gracias Macri por seguir diciendo las boludeces que decís, así tenemos de qué hablar. Acordate que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1, son 13:22, te digo 11 15 33 68 0099, para mandarnos mensajito de texto, y si no, a través del Facebook nos buscás en Estalla Silencio y te comunicas con nosotros al toque, pones me gusta o algún comentario, y ahí automáticamente nuestro amigo que está detrás de la cordillera te responde y te hace un comentario. Bien, musiquita nomás. Looking in my rearview mirror. not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me fly. I like cause it spikes with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. En el aire, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Saludos, tenemos varios. Sergio, Paula, que nos están ahí mandando mensajes, que hay como dificultades en el tema de la escucha por internet. Ya lo están tratando de solucionar. También mensajito a Sebastián Carrera, que está ahí muy atento, corrigiéndome. Ahí me dijo, no se llamaba, como dijiste, Aymara, el diputado. Se llamaba, ya te digo, porque pará, porque esta tecnología es muy... muy nueva para mí. Estamos con invitadas en el piso, ¿eh? Sí, las voy presentando, ¿te parece? Y dale. Después corregís el apellido. Pará, porque no estoy pudiendo. Bueno, estamos acá con Romina y con Mariela. Le acabo de preguntar el nombre y ya me lo olvidé. Son dos compañeras del patronato de Liberados de acá de Moreno. Ellas vienen a contarnos, a charlar sobre el tema del asesinato de Laura Iglesias, ocurrido a fines de mayo del año pasado en Miramar. Laura Iglesias trabajaba en el patronato. Ese día, por lo que sabemos, había salido a trabajar, se le había quedado el auto, había vuelto a su casa, y cuando volvió a la tarde a buscar su auto, después de ahí ya nadie la vio, ¿no? Hasta el otro día, que la encontraron a unos 200 metros del auto donde había quedado, bueno, asesinada. La autopsia mostró que había sido violada, que tenía muchos golpes, que había sufrido asfixia. Bueno, y acá para eso tenemos a las compañeras. Si quieren pueden saludar. Así es. Hola. Bueno. Ya varias veces las hemos invitado, sí, ¿no? Sí, pero no. El año pasado creo que la habían invitado a Romy y no pudo venir también, ¿no? Por el Romy, mismo caso. Me acuerdo, Romy, nos dejaste ahí. Y bueno, y en próximo... En próximos programas también vamos a tener alguna comunicación con el abogado que está acompañando la causa también. Bueno, ahora que se cumplen el 28 de mayo, un año, ¿no? Muy bien, así que tenemos a las entrevistadas de este lado. Quédate porque después de la tandita van a desarrollar el caso y les vamos a hacer las preguntas para que te enteres de cómo va el caso, qué fue lo que se logró hasta este año y qué no, y qué es lo que falta. Así que bueno, quédate escuchando Estalla Silencio, que tenemos mucho más. Ah, perdón. No importa. Ah, ahí está. Perdón, aclaro, no se llamaba Aymara, se llama Almara, listo, era para esto. Tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa! Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Muy bien, acá entonces continuamos con Estalla Silencio. Algo que nos faltó en la introducción un poquito del tema del caso de Laura Iglesias era que, bueno, que sí hay un imputado, ¿no es cierto?, en la causa, que es Cuello, que está detenido, está acusado, todavía no está igual el juicio, o sea, ¿tiene sentencia este hombre? El juicio, esa parte de la causa, y la otra parte va a continuar siendo desarrolladas las investigaciones que todavía no se hicieron. O sea, que se puede enjuiciar a Cuello y continuar igual y con... Continuar la investigación del resto de las puntas que hay abiertas. Claro, bueno, y justamente para hablar de eso, de continuar con la investigación, ¿cómo ven ustedes el caso? ¿Qué cosas son las que les parece que se faltan investigar? Uh-huh. Bueno, de la causa en sí, está bueno que hablen con el abogado, que va a poder desarrollar mejor eso. Lo que para nosotras es sumamente llamativo es que nunca se contextualizó a Laura en la investigación. Laura era una compañera trabajadora social que trabajó en el patronato de Burlingame y se pidió el pase a Miramar, como bien dijiste, y que era una compañera muy comprometida con la población que trabajamos. No era cualquier compañera, una compañera con mucha escucha, con mucho oído, y sabemos, digamos, que la policía hace trabajar a los pibes, a los chicos que salen de estar privados de la libertad, que caen a estar privados de la libertad trabajando para la policía, y eso siempre, digamos, está presente en las intervenciones, en si se construye un vínculo con los muchachos. Uh-huh. Bueno, eso no lo tuvieron en cuenta, por ejemplo, en la investigación, que para nosotros es llamativo. Nada, llegamos a Miramar, un grupo de compañeras que fuimos cuando nos enteramos de que Laura había aparecido muerta. Llegamos allá y en 24 horas ya estaba resuelto el crimen, y ya querían cerrar todas las líneas sobre esta persona que está detenida, cuando hay muchísimos elementos para investigar la participación de otras personas, nada, los motivos que pudieran llevar a que esto termine de esta forma. Creemos que hay muchas cosas que investigar que no se están investigando, no entendemos qué es lo que subyace en esto. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo raro? Miramar es un lugar donde hay, digamos, para ser un pueblito, bastantes homicidios. Está ahí el caso de Natalia Melman como un caso paradigmático, donde la policía, a esta chica no sé si se acuerdan el caso, la policía secuestra a esta chica, la levanta, la violan entre un grupo de policías y la matan, una chica de 15 años. Bueno, algunos de ellos hoy están detenidos, algunos con salidas transitorias. Digo, es complicado ese lugar. Bueno, y esto que vos decías, al punto que la policía bonaerense, digo, contextualizando el trabajo de Laura, ¿no?, con los exdetenidos, estaba la policía bonaerense investigando, ¿no?, en sus comienzos este caso, y ustedes pidieron, la familia. Sí, la policía bonaerense está investigando para la fiscalía. Lo que nosotras hicimos fue armar una campaña de juntada de firmas pidiendo el corrimiento de la bonaerense, que se cumplan también los acuerdos con la familia. Y fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres con este petitorio. Eje fundamental, con este petitorio. ¿Querés contar un poquito? Bueno, estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Allá, bueno, estuvimos en cada uno de los talleres. Nos dividimos las compañeras para poder comentar el tema de lo que había sucedido con Laura y el petitorio, que es el corrimiento de la bonaerense. Y, bueno, le recolectamos 500 firmas y después, cuando volvimos del encuentro, nos fuimos al juzgado a Mar del Plata a presentarlas, a intentar hablar con el fiscal, pero bueno, después pudimos hablar con el juez y le entregamos el petitorio, y cuando estábamos volviendo, ese mismo día nos avisaron que se había tenido en cuenta el petitorio y que la bonaerense se había corrido de lo que era la investigación. Claro, justamente para poder como investigar esta otra línea que tiene que ver, ¿no?, con investigar por lo menos si tiene algo que ver con la función que ella cumplía, con las escuchas, como vos decís, que ella realizaba de las personas liberadas que denunciaban que la policía de Mar del Plata los extorsionaba para seguir delinquiendo, para ellos, ¿no? Como, claro, es algo aparte, digamos, común, lamentablemente, en toda la provincia, en todo el país, que la policía se aproveche de la población que está en una mayor situación de vulnerabilidad para cometer el delito organizado. Cuando hay delito organizado hay policía atrás. Esto es común, digamos, que no puedan, lamentablemente, digamos, que no puedan contextualizar una laburante en su lugar de trabajo y en la realidad en la que estamos inmersos, es raro, es llamativo y aparte, digamos, a nosotros nos deja claro que algo se oculta, pues en un día solo no se puede resolver un crimen semejante. El ADN estuvo al recontra toque enseguidita. Y nada, las autoridades del patronato enseguida bajaron la línea de que ya estaba, que daban vuelta a la página y que acá no pasó nada. Bueno, para nosotras pasó demasiado. Y nada, seguimos en medidas de fuerza desde entonces. Con muchas dificultades, digamos, porque es una situación difícil, pero bueno, le seguimos poniendo fuerza para seguir peleándola. Ustedes, lo que están prácticamente seguros, o como hasta en algunos diarios, en algunos medios aparece, es que tiene que haber habido más personas, ¿no es cierto? Que Cuello puede ser uno de los partícipes, pero que deben... Claro, ¿por qué se lo imputa a Cuello? ¿Cómo llegan a Cuello, digo, a estar detenido y a pensar que es el único imputado? A Cuello llegan porque Cuello tenía un cartel más o menos de llévenme a mí, porque Cuello había cometido delitos de contra la integridad sexual siendo menor, estuvo judicializado por eso. Al patronato Cuello llega, pero a raíz de un delito contra la propiedad, no de un delito de índole sexual. Por dichos, llegan a Cuello, que ya tenía el cartel en la frente igual, uh-huh. Y después lo corroboran supuestamente con el ADN. Con el ADN de él, que había semen. De él y el aura. Así es como llegan. Uh-huh. Bueno, y ustedes desde el patronato, ¿qué acciones tomaron para acompañar este caso? Digo, la junta de firmas para este petitorio, ¿qué otras acciones pudieron realizar? Bueno, nosotros también nos presentamos en la sede central del patronato para, digamos, de alguna forma seguir diciendo que estamos presentes y que Laura también está presente, porque si no era como que no pasó nada, o si pasó ya está las respuestas, ya estaba todo, o sea, Claro, no hinchen más. No hinchen más, de alguna forma, era eso. Y bueno, ahora seguimos en modalidad, bueno, de asamblea, seguimos con la medida. Estamos tratando también, desde nosotras, cambiar un poco lo que es el laburo, cómo venimos laburando, y que deje de ser percibido como un control. Nosotros no queremos eso. O sea, no somos la mayoría trabajadores sociales y no estamos para controlar. Sino que vemos y tomamos a la persona inmersa en un contexto y con dificultades y distintos problemas sociales. Entonces abarcamos más desde la problemática que trae el sujeto, no solo por el delito que cometió. Claro. Porque, digo, este caso de Laura como que abrió, ¿no?, las puertas como para cuestionar cosas que eran como más profundas, ¿verdad? Como las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores en relación a cómo se comprometen con los pibes y las pibas, con lo que tienen que... Digo, eso yo había escuchado, ¿no? Como que se cuestionaba eso. La sí, y las condiciones reales en, claro, las que trabajan, la protección, ¿no? Y también esto de dónde estamos nosotras paradas. O sea, que vienen y que te digan, sí, no, porque yo vengo acá porque sé que es para control, ustedes me tienen que controlar. No, o sea, corremos también, que se corra de esto de una estigmatización, a ver que nosotros estamos para controlar. Y no es así, no estamos para controlar. También es un laburito finito y que hay que empezar a hacerlo. Y bueno, digamos que con esto, con lo sucedido, volvimos a retomarnos y a replantearnos nosotras mismas también el cómo trabajar. Si bien no es nuestro rol como trabajadores sociales, que nosotros lo venimos planteando hace un montón de años junto a Laura, digamos, porque Laura era una compañera que era en Hurlingham, fue delegada gremial. Lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero para el patronato, digamos, para la política de la provincia, el eje es el control y no deconstruir ese contexto que lo llevó a una persona a cometer un delito o hacer un análisis profundo de por qué la gente termina judicializada sin saber ni por qué carancho, o terminar con el tema de las causas armadas. Es otra, digamos, la visión que ellos tienen y es bastante cuesta arriba tratar de instalar otra forma de trabajo porque está recontra naturalizado y al patronato realmente no le interesa, no le importa la persona, el sujeto, el ser humano. Es una institución de papeleo y nada más. Uh-huh. Dentro de las medidas que fuimos haciendo, esto de caerles a la sede central, entrar, pintarle bien las paredes y que les quede el recuerdo de que ahí estuvimos, con una leyenda que utilizamos nosotras, que es: tu ahorro es nuestra muerte, porque ellos ahorran en las condiciones de trabajo en las que nosotros estamos y eso nos conduce a estar en situaciones de exposición y de vulnerabilidad por su ahorro, justamente por poner la plata en otro lado, por poner la plata en policías y como lo venimos viendo, la emergencia en la provincia. Que es sobre seguridad, ¿no?, que los habilita a reincorporar penitenciarios, a reincorporar policías, a comprar patrulleros y armas. Es que pensando, ¿no?, yo me quedé con esto del ahorro, pensando también que para ellos la función de ustedes es la del papel y nada más, digo, las condiciones, no sé, eso serían las que mínimamente necesitan, digo, el Estado, para que ustedes firmen, pero digo, si quieren hacer todo este otro trabajo de construir, ¿no?, la subjetividad o de poder acompañar en las condiciones en que salen en libertad estas personas, como digo, se necesitan como muchos otros recursos, tiempos, menos cantidad, no sé cuántas personas tiene cada una a cargo, como quieren contar un poco eso también. Nosotros ahora, en la actualidad, tenemos alrededor de 30 personas que vamos supervisando, pero anteriormente no, eran alrededor de 60 y más que tenía cada profesional. 120, 200, se han llegado unos números re locos. Claro. Tenemos 30 porque estamos en una medida gremial, por el 31 que decimos, que es 30 personas asistidas por trabajador social. Para por lo menos tener un día para dedicarle, sí, a cada uno, ¿no? Vos digo, pensás, mínimo 60 con distintas problemáticas, terminás en una cuestión de control y de algo burocrático y administrativo. Entonces no se puede pensar el rol del trabajador social dentro, claro, de esta institución, y menos si queremos hacer algún tipo de cambio, modificación en, claro, claro, área. Para ellos que firmen sí les alcanza, sí, digo, con la cantidad, pero ustedes que quieren hacer otro laburo es imposible, ¿no?, como trabajar en esas condiciones. Claro. Bueno, lo que hicimos fue eso, caerle a la sede, pintarles, denunciar las condiciones en las que trabajamos, nada, también, bueno, eso terminó, digamos, en una reunión con Casal, donde les pusimos nuestro punto de vista de la situación y denunciamos la situación de las cárceles y denunciamos la pobre política paupérrima en la cuestión de género. Nada, pero el tipo nos escuchó y no hizo nada, como era previsible. Después volvimos al poco tiempo con las hijas de Laura y con el hermano, porque había una serie de compromisos que ellos habían asumido como funcionarios de la provincia y no los respetaban, que era que habíamos pedido un puesto de trabajo para la hija, bueno, y una serie de cuestiones que necesitaba la otra hija. Y bueno, volvimos otra vez con la familia a la puerta del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde también le pintamos todo el frente del ministerio. Y bueno, de a poquito algunas cositas hemos ido consiguiendo, como el puesto de trabajo, como que se regularicen algunas cosas, pero realmente cuesta un montón porque ya vamos a cumplir un año desde el asesinato de Laura y vemos que las respuestas son re tibias y a cuentagotas, con mucho esfuerzo de nuestro lado, de parte de las trabajadoras, de las compañeras que nos organizamos, bastante en soledad también, cuesta muchísimo. Pero bueno, de a poquito algunas cositas hemos podido avanzar. Si bien falta un montón, este 29, cuando se cumpla un año, la familia está convocar al Congreso para entregar un escrito que ellos van a armar. Nosotros vamos a estar acompañando y pedimos a todos y todas las que puedan sumarse. Para nosotras es un respaldarazo. Justo hay elecciones de la CT, así que no vamos a contar con el sindicato. Así que las que vamos nosotras como sector, como compañeras y con todos aquellos que se puedan solidarizar. Al mismo tiempo, este mes vamos a estar haciendo una serie de jornadas de difusión, que todo el mundo se entere qué pasó con Laura, todo lo que no se investigó hasta ahora. Vamos a hacer un festival también. Un festival el 10 de mayo, acá en el Churqui, donde va a haber diferentes bandas, murgas, y el objetivo no es en sí esto de festejar. O sea, le pusimos que era un festival por el hecho de que necesitamos juntar fondos para poder ayudar a pagar el abogado a la familia. Seguro. Y todo tipo de peritajes que está pidiendo, y o sea, el abogado es de acá, tiene que viajar y demás. Seguro. Digamos, como de alguna forma seguir apoyando a la familia y en cada una de las decisiones que ellos tomen. Claro, como le pasa, digo, a todo el sector de trabajadores donde es un familiar o que seguir una causa y que no estamos en condiciones, ¿no?, de asumir esos gastos, así que está muy bien. Uh-huh. Así que bueno, están todas invitadas e invitados. A partir de las 7 de la tarde. Y el Congreso también. ¿Pueden repetir dónde es, cuándo es la convocatoria? Es el 10, el festival es el 10 de ahora de mayo en el Churqui. Yolido 637. A partir de las 7 de la tarde la entrada sale de 15 pesos y va a haber diferentes murgas, bandas. Vamos a tener también algunos puestos de comida para también estar ahí un buen rato. Y bueno, la idea es que todo aquel que escuche, que se quiera sumar a colaborar o aunque sea comprando la entrada, bienvenido sea. Sí, y estaba pensando, ¿no?, en esto del Churqui para juntar fondos y también para visibilizar un poco el caso, ¿no? Porque digo, algo que muchas veces ayuda, como uh-huh. en el caso de Marina Ailén, en muchos casos, es la poder visibilizarlo, ¿no? Llegar a los medios, llegar a la gente, a la opinión pública, no sé, que se haga visible el caso para que no puedan, digo, hacerse los boludos, cajonearlo, ¿no es cierto? Como otra de las acciones que vamos a hacer acá, bueno, en Moreno, es empezar a ponernos en los semáforos, vamos a llevar algunas pancartas y algunos folletos para esto mismo, visibilizar quién fue Laura y qué fue lo que pasó con Laura y cómo está la situación actual en relación a la causa con Laura. Como para llegar también al 29 de mayo y que la gente por lo menos sepa quién fue Laura y qué es lo que está pasando con la causa de Laura. ¿Y estas acciones son también replicadas en los otros patronatos? ¿Solo es el de Moreno o el de Hurlingham, el de Miramar? ¿Cómo? Sí, lo acordamos la semana pasada en un plenario provincial del sector. Acordamos hacer durante todo mayo, una vez por semana, jornada de lucha y difusión de lo que pasó con Laura, denunciando, por supuesto, con el accionar de la fiscal Caro, que no avanza sobre las otras líneas de investigación, que es lo que veníamos denunciando con el fiscal anterior. Cambian de figurita, pero siguen con la misma línea de intervención, digamos, en la investigación. Así que entendemos que para que se llegue a algún grado de justicia, tienen que investigar todas las puntas. Eso es lo que denunciamos y es lo que queremos. Y si es necesario volver a la costa, veremos la forma de volver a visitarla a la fiscal nueva. Claro, porque ¿qué argumenta? Digo, si nos quedan unos minutos, ¿qué argumenta la fiscal? ¿Que por qué no se siguen otras líneas? Porque ya está. Bueno, pero eso no es la función ya de un fiscal. Ya está el detenido. Y ya, pero si detenido. Hay señales o indicios que puede haber participado más gente, ¿cómo no? Sí, eso es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Si hay señales, si hay indicios, si hay rumores, si hay todo lo que hay, si hay la problemática que hay, la exclusión que hay, el delito organizado por la policía que hay, ¿cómo no investiga? Es una gran pregunta. Sí. Y el juez, cuando ustedes pudieron tener, ¿no?, la visita con el juez, ¿qué les dijo? El juez es un juez muy progre. Tenía un par de libros de Trotsky de fondo. ¿No la retó a la fiscal? No, porque no se puede meter, sino la investigación está, pierde objetividad. Uh-huh. El juez escuchó todo lo que le dijimos. De todo, escuchó a la hermana de Laura, que también una de las hermanas entró y le dijo también lo que a ella le llamaba la atención, y que cuando sucede todo se empieza a rumorear, empieza a haber fuertes rumores de una participación policial. Por supuesto, la señora en ese contexto y ante semejante situación... no entendía, ella lo dijo, yo no entendía nada de cómo me venían a decir esto. Se lo planteó al juez, nosotros le planteamos dónde trabajamos, cómo trabajamos y cómo trabajaba Laura. Y nada, y él dijo que estaba a disposición todas las veces que queramos ir y que nos iba a recibir y que recibía las firmas de del petitorio del corrimiento. Que él no podía intervenir en la investigación porque era algo que le tocaba a la fiscalía. Y bueno, le dijimos que cuando las cosas no se hacían bien en nuestro trabajo, por más que fuera otra institución la que no está haciendo bien las cosas y nosotras vemos que es lo correcto, lo hacemos. Entonces, o lo denunciamos. O... Entonces, nada, para que lo reflexione, y nos fuimos. Bueno, entonces la que queda es ir a tomar la fiscalía, ¿no? Porque si el juez no puede como tomar parte, que está bien, pero y a la fiscal, ¿quién la puede interpelar, no? Porque uh-huh. Entonces son como entes medio divinos que si dicen, no, ya está. Como, ¿desde dónde le interpelamos a esta fiscal? ¿Desde los medios? ¿Desde ir a tomar la fiscalía? No sé, como para que uh-huh. Dé algún otro tipo de respuestas, ¿no es cierto? Y sí, bueno, vamos a evaluar el momento de ir a visitarla, como fuimos a visitar al juez. Y fuimos a visitar al fiscal. Fuimos a buscar al fiscal que no estaba. Estaba y de repente se fue, porque fue eso lo que nos dijeron. Estaba y bueno, de repente cuando pedimos hablar ya no estaba. Aparte, ya que estábamos ahí, aprovechamos y volanteamos a toda la gente que pasaba, le armamos una radio abierta en la puerta, empezamos. Dos por uno. Claro, hicimos como un combo, digamos. Esta fiscal tiene un compromiso muy grande con el género femenino. Acá no ven, pero está haciendo unos gestos Romy que sí. Nos dan cuenta de que tiene un compromiso sí, muy sí, grande. Sí, es evidente, digamos, se cae de Maduro. Así que es probable, digamos, que se evalúe como una acción. Por ahora, lo que va marcando la familia es la actividad del 29, que es la que nos va a nuclear a todas, y probablemente el sindicato va a llamar una acción posterior del mismo tenor, pero en la provincia, uh-huh. Que también vamos a estar, por supuesto. Ir a la casa de la provincia. O... Sí, a la legislatura, empezar con otro tipo de acciones, pidiendo a los políticos de los diferentes bloques que empiecen que a preocuparse, a pedir informes, a ver qué es lo que está pasando. Bien. Bueno. Y van a ser pintadas como es, como digo, yo quiero ver esas pintadas que tanto... Tenemos una foto, después te la mostramos. Después te mostramos. Bueno, estamos hablando con Romy y Mariela del Patronato de Liberados. Les agradecemos mucho y cuando quieran acercarse a difundir o a contar el resultado también de las jornadas de lucha que se hicieron, tienen los micrófonos abiertos, como siempre, de Estalla Silencio y de todo FM Moreno. Bueno, y al Churqui seguro que vamos y al Congreso, bueno, habrá que ver si quienes puedan, ¿no? Pero buenísimo, también gracias. Bueno, acompañándolas. Gracias. De nada, chicas. Bueno, vamos a una tanda. Nunca. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

Lidio, de la Fiscalía de Violencia de Género de Derqui, nunca investigó el caso. Bueno, Yanina, de 22 años, vivía en Puente Derqui y fue acusada y encarcelada cuando estaba embarazada, que eso no es un dato menor, ¿no? Dio luz en la cárcel y tiene una hijita de 5 meses. Bueno, y Yanina, como todos los casos, padeció toda humillación, desprecio, hostigamiento, de todo tipo de violencia y abandono de su familia. Lo que pensamos también nosotras es que estos factores obviamente le impidieron evaluar y dimensionar lo que iba sucediendo ante sus ojos y su cuerpo, provocándole un estado de parálisis que le impidió hacer lo necesario para intervenir en esta cuestión de poder ayudar, salvar o proteger a su hijita menor, ¿no? Y también protegerse a sí misma. Así que bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Conder. No sé si estás ahí, Gabriela. Hola, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriela? Bienvenida. Te saludamos Romina y Guadalupe de Estalla Silencio. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un poquito para los que recién escuchan y se enteran de lo que es el caso de Yanina González, ¿qué podrías decir vos de tu experiencia, de tu recorrido? ¿Cómo va el caso? ¿En qué momento está? Bueno, ahora yo pedí el sobreseimiento de Yanina porque la acusan de abandono de persona. Ajá. Y en su calidad de garante, pero digamos, para ser garante de la vida de otra persona tenés que estar en condiciones de serlo. Yanina no estaba en condiciones de serlo. Entonces, no solo que no estaba en condiciones, sino que tampoco se condice la figura de abandono de persona cuando es un homicidio. Ajá. ¿Sí? A la nena de Yanina, que tenía 2 años, y la mató la pareja de ella, que le dicen Berugo, en la autopsia dice que muere por un golpe en el cráneo. Eso no es abandono de persona. Claro. Es un homicidio. Entonces, yo lo que le digo al juez, para que dicte el sobreseimiento, es que no se condice el tema del abandono de persona por varias cuestiones. No se subsume esa figura en alguna conducta que le quieran achacar a Yanina. Claro. ¿Sí? Yanina actuó dentro de la ley. Sí, de hecho. Entonces, ella no tienen por qué acusarla. Claro, porque ella no está acusada por el asesinato de su hijita, sino por cómo es la carátula, digamos. Y yo lo que le digo al juez es que la fiscal, en vez de investigar quién asesinó a la nena, agarran a Yanina y le ponen abandono de persona. Es una fabricación de la fiscal. Uh-huh. En vez de investigar cómo, quién le propinó los golpes, agarré y le dice, bueno, no tengo quién le hizo los golpes, le pongo abandono de persona y tengo un culpable. Me sirve para las estadísticas. Claro. ¿Sí? Tengo una muerta y quiero una culpable. Gabriela. ¿A quién criminalizan a la mujer? Sí. Claro. Bueno, un poco tiene que ver con esto lo que te voy a preguntar. Si vos explicás que que Yanina se movió dentro de lo que es la justicia, el marco legal, ¿cómo puede ser que hoy Yanina esté imputada y presa y el presunto asesino, que sería su papá, esté en libertad? Bueno, en realidad no es el papá, es el padrastro. Ah, perdón, el padrastro. Yo creo que se hicieron las fiscalías de género para tener un enfoque de género sobre la cuestión, ¿sí? Justo cae esta cuestión en una fiscalía de género. Lo que no tiene la fiscal es un enfoque de género, porque es claro que es un homicidio vinculante, como le pasó a un chico, creo, Tomás. No recuerdo cómo, Tomás. Sí. Estos homicidios vinculantes son comunes, es una figura común que la pareja mata a lo más preciado que tiene la mujer, que es su hijo, para darle un escarmiento a la mujer. Por eso se llama femicidio vinculante. Y esto ni lo tuvieron en cuenta. No, la fiscal no pide ni antecedentes de Berugo, de este chico. no pide ni antecedentes, porque también, si pide antecedentes va a salir que también le pegaba a la pareja anterior. Claro. Entonces, no investiga, lo deja todo, digamos, librado a que es un abandono de persona. La verdad que es da vergüenza. Sí, seguro. Gabriela, y tratando de ver esto de que justamente era una fiscalía con supuestamente perspectiva de género y terminan imputando a la madre, ¿cómo es que se crean estas fiscalías? ¿Se capacita a la gente? ¿Cómo se elige a los integrantes de estas fiscalías? Bueno, en Tigre y en la zona de San Isidro tenemos un grave problema porque todo está supeditado a un fiscal que se llama Novo, que hace poco fueron allanadas unas oficinas por el tema del narcotráfico. Y bueno, lo que me parece a mí, lo que hace Novo es tratar de poner fiscales afines a él, ¿sí? No importa si son especialistas o no. Uh-huh. De hecho, no creo que una fiscalía que sea especialista en género trabaje bien. Yo estuve, cuando fui a asumir la defensa de Yanina en la fiscalía, veía cómo increpaban a una chica que había estado internada 5 días porque la pareja le había puesto un cuchillazo, ¿no? Entonces, dice que volvió, esta mujer volvió, se encontró con la pareja en la casa y le decían a la mujer le decían, che, pero no lo echaste, lo tenés que echar. En vez de decirle, bueno, vamos a saber todas las herramientas que tenemos como para sacarlo al hombre o hacer una perimetral, no puede entrar, ¿entendés? Sí, no, como no si una mujer ninguna, estuviera en condiciones, ¿no? De echar, digo, víctima de violencia, claro, estuviera en condiciones. De un tipo que le pegó un cuchillazo y que la dejó 5 días en terapia intensiva. Claro, claro. No, la verdad que da pena. Sí, sí. Pero yo creo que no creo que sea inocente, ¿entendés? Uh-huh, no creo que elegir a una persona a cargo de una fiscalía que no sea especializada, digamos, que dice, bueno, es una fiscalía de género y lo inauguro y digo, ay, tenemos una fiscalía especializada en género que no es especializada en género, no creo que sea algo inocente. Un error técnico, no, para nada, seguro. No. Y Gabriela es parte de la política. Claro, sí. Y desde que vos asumiste como defensa de Yanina, ¿qué medidas se presentaron a nivel legal? Bueno, yo lo primero que hice fue presentarme y pedir que declare nuevamente como imputada a Yanina. Uh-huh. Perdón, que pasó un camión. Sí, sí. Entonces pedí que se amplíe la indagatoria, porque la defensora anterior le había dicho que no declare. Entonces Yanina no declaró. Claro. Tardaron un mes en darme audiencia para ella, algo que es fundamental y tendría que haber sido inmediatamente. Un mes tardaron en disponer la ampliación de la indagatoria. Ahora, pedí el sobrecimiento a principios de abril, hoy estamos a 26 y todavía no fue la causa al juez donde le pedí el sobrecimiento. O sea que con estos tiempos pude hacer nada más que 2 acciones también dicen, no, la causa está en La Plata, me dicen. La pide la fiscalía, digamos, en estos trámites así tan de tanta distancia es como que se tiran la pelota uno al otro y no resuelven. Claro, y pensando en estos tiempos, ¿no?, de la justicia y estos tiempos burocráticos. Sí, y pensar que ella está detenida, que cayó detenida embarazada, que tuvo a su niñita estando presa, que está viviendo con su hija en la unidad 33, ¿no es cierto? Para los tiempos de la justicia, digo, la vida de ella sigue transcurriendo ahí, la de su niña, ¿no? Y es como medio cínico. Sí, porque son los olvidados, ¿viste? Es así. Uh-huh. O sí, los oprimidos. Porque el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre dice, los hombres nacen libres e iguales. No es el caso de la nena de Yanina, la que ahora tiene 5 meses. Exactamente. No nace libre, nace en una unidad carcelaria. Uh-huh. Entonces hay no solo una violación clara a los derechos de la mujer, sino que también los derechos del niño. Sí, sí. El jueves pasado se presentó un documento con numerosas adhesiones, Gabriela, en el juzgado de garantías número 6 de Pilar. ¿Podés contar un poquito sobre de qué trataba y por qué se recurre a esa instancia? Sí, nosotros le pedimos a todas las organizaciones que se presenten en solidaridad con lo que le pasa a Yanina, como le puede pasar a cualquiera de nosotras como mujer, porque no hay... la justicia es como que necesita informarle de qué se trata el caso de Yanina, porque la fiscal no sabe qué es un homicidio, no sabe qué es femicidio, no tiene idea. Entonces, yo lo que solicité a las organizaciones es que nos acompañen, lo necesitamos, que nos acompañen en estas presentaciones para mostrarle a los jueces y a la justicia o a esta pseudo justicia que, como pasó con el caso de las hermanas Jara. Jara, sí, Ailén y Marina. Que si no hubiese sido por todo el apoyo que teníamos, y bueno, lo hubiesen condenado por intento de homicidio. ¿Sí? Acá necesitamos estar unidos y pedir, que estas peticiones sean... apoyadas por las organizaciones sociales, políticas, para que esto se visibilice y no hagan lo que quieran, ¿no? Que vamos a estar viendo cuáles son las resoluciones de los jueces y porque no vamos a permitir que sigan ocurriendo estas cosas. Claro, como que la instalación pública de este caso y el respaldo por las organizaciones generan un poco, o no un poco, sino que generan presión sobre la justicia, sobre las resoluciones, sobre las posibles definiciones. Sí, o que los estamos viendo, ¿viste? Porque Yanina hace más de 8 meses está en prisión. Entonces, queremos que también... se haga justicia con lo que le está pasando a ella. Uh-huh. No, esto de criminalizar a la mujer, y más a la mujer pobre, porque no es solo una cuestión de género, sino también una cuestión de clase. Entonces, no queremos permitir que la justicia solamente criminalice a un sector, el sector más débil. Entonces, esto de que, también estamos fuertes en este sector y vamos a luchar por eso, ¿no? Claro. Gabriela, y para ir ya un poquito cerrando esta entrevista, te queríamos preguntar cómo trabaja la gremial de abogados en estos casos. Mira, nosotros en realidad empezamos a defender presos políticos, tenemos casos de extradición, de ahora que están muy perseguidos los compañeros peruanos. Empezamos con estos casos de defender a los presos políticos y defensa de los derechos humanos. No sabíamos que las cuestiones de género iban a ser tan importantes. Si bien en el 2008, cuando nosotros empezamos, hicimos la gremial, habíamos puesto en los puntos principales de los que se iba a encargar la gremial, habíamos incluido las cuestiones de género. Pero no sabíamos que iban a ser tan determinantes en nuestra lucha, ¿no? También en esto. Nosotros contamos, también tenemos muchas desapariciones forzadas de personas. Uh-huh. También tenemos otros casos, sobre todo en el partido de Tigre, sobre la persecución que realizan las policías municipales, por estas pseudo... que se llama COT, estos centros de operaciones de Tigre, que está persiguiendo a muchos chicos y menores. Entonces, tratamos de coordinar a todos los abogados juntos, a ver de qué manera porque no somos tantos, y en qué manera conjuntamente trabajamos cada caso. Bien. Y las cuestiones de género en realidad han sido muy importantes y estamos muy atentas en estas cosas. Bien, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Conder, que es integrante de la Gremial de Abogados y abogada de Yanina González. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, esperemos que se resuelva lo mejor posible y cuando quieras difundir algo, ya sabes que tenés los micrófonos abiertos de la radio y de Estalla Silencio. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque esto es parte de la difusión y del apoyo a Yanina, ¿no? Que en este momento está encerrada con su nena y bueno, no queremos que esto siga sucediendo. Muchas gracias. A vos, Gabriela, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bien, son las 14:20, seguimos escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas. Tenemos un tema musical de Ay, Ay, Ay, Los Piojos. Estás escuchando Estalla Silencio. Catorce y 26, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y vamos con los saludos. Sí, y te parece antes decir las vías de comunicación, porque por estuvimos favor. Tan ocupadas entre la entrevista y todo que la verdad que por no favor, dijimos. Por favor. Bueno, si quieres comunicarte a este programa, puedes hacerlo al 4666-559 o mandarnos un mensaje de texto al 1115-3368-0099 o hacerlo en la página de Facebook de Estalla Silencio. Muy bien, como lo hicieron un montón de amigos y amigas del Facebook, como por ejemplo Flor Vargas, dice, vamos chicas que las banco, jajajaja. Miguel Ángel Barbosa, que puso me gusta, que eso es muy importante. Pili Alderete, que desde Internacionales nos dice, abrazos, no sé qué onda, pero no los puedo escuchar por internet, intenté de todo, será la próxima entonces. Bueno, yo creo que en un momento hubo una dificultad, pero ahora está... A pleno, me parece, se puede escuchar. Después dice Carla Sabrina Sosa, a pleno escuchando el programa. Muy bien, Carla Sabrina Sosa. Y bueno, después Sergio Campos, obviamente, y González B, que también nos ponen me gusta a las publicaciones que vamos subiendo a medida que van transcurriendo los invitados o invitadas, las entrevistas o bien los mensajes que vamos leyendo. También tenemos mensaje que dice, que llegó al celular, que dice, muy buen programa. Disculpen el faltazo. Janina, Laura, muchos nombres para seguir luchando. Paula. Muy bien, Paula. Bueno, y teníamos también un mensaje que nos habían dejado en el muro de Estalla el 20 de abril de Miguel Ángel Barbosa, que nos puso, chicos, en el mejor de los sentidos, hacen trabajo muy valioso para la comunidad, un trabajo de comunicación fundamental para inocular conciencia de género en la conciencia del colectivo. Repensar lo dado y autocuestionarse mucho de lo introyectado es inevitable al escucharlos muchos de sus programas. Valoro mucho su tarea, llegue a ustedes mi reconocimiento, así como también a la FM Moreno por el aporte tan valioso para construir la nueva sociedad que tanto necesitamos. Con afecto, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Muy cariñoso el mensaje, la verdad que a veces está bueno que te manden esos mensajes. También agradecer a nuestro operador que está entendiendo prácticamente todas las locuras que le estamos diciendo automáticamente que haga rapidito, así que muy bien ahí, muy atento. Te cuento así porque no lo fui diciendo, que escuchamos los Red Hot Chili Pepper, escuchamos Los Redondos con Me Mata el Limón y acabamos de escuchar recién Ay Ay de Los Piojos, así que bueno, la musicalización también va organizada y tenemos mucha más. Muchas más noticias también, ¿verdad? Así es. Esta semanita, un diputado del Frente para la Victoria, que no era Aymara, sino que era Amara, ¿puede ser? Esa es. Quedó por allá en nuestro cuaderno. Ahora lo vamos a buscar. Tengo dificultades con este... Aymara, me parece, sí, con él. Sí, tengo dificultades con este... Debe ser como el rechazo, ¿no? La indignación que me provoca, que no puedo ni siquiera pronunciar cómo se llama. Tenemos registrada las declaraciones que hizo en una radio de Paraná, Entre Ríos. Obviamente que vamos a compartirlos con ustedes después de la tanda de y media, la última tanda de Estalla Silencio. Obviamente hasta las 15 horas estamos con vos, ¿no? Así que quédate ahí. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado del Sub TV. ¿Estás ahí? Estoy Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi. Hola, soy Gastón de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida. Rodrigo Amoroso. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Muy bien, como te lo había anticipado Romy antes de la tandita, tenemos ahora el audio de Rubén Almará, el diputado entrerriano por el Frente para la Victoria, ahí a escuchar nomás. ¿Tu edad? ¿Mi edad? Ajá. 15. Ah, y a los 15 está histérica igual. Digamos que viste que las mujeres somos histéricas por naturaleza. Vos me salís con cartas, no parecés que tenés 15 años, ¿eh? No, porque he vivido mucho. Sí. Todos me lo dicen. ¿A qué edad tuviste tu primer encuentro sexual? No puedo responder a eso. ¿11 años tenías? No. ¿Cuánto, 12? No. Que ayer no fue. No puedo contestar. ¿Cómo no? Pará. Estamos hablando acá, si vos querés algo. No, ¿a qué edad fue? A los 13, un mes antes de cumplir los 14. Esto. Y lo hiciste porque lo hiciste nada más. Uh-huh. Porque tenías ganas de tener sexo y era mierda. Y así. Pero este vago no está como... Ew. Ajá. Te estoy hablando. Sí, sí. ¿Ya tiene su pareja? Y bueno. Está bien. Pues voy a aceptar, para. Agua y ajo. Agua y ajo. Pero bueno, que él haga la suya, yo hago la mía. Ah, bueno, entonces buscate otro y estamos en la misma. Va, ya lo haces, ¿no? Sí, guacha. Sí, vos sabés que sí. Pero qué bárbaro, che, qué cosa. Vos sos como la gallina. Ajá, ¿vos sabés cómo digo yo que es la gallina? No. No, la gallina vos, por ejemplo, le pones maíz y le pones caca. ¿Qué elige la gallina? La caca. Se vota igual, no te enojes conmigo. La juventud está así hoy, ¿sí? Lamentablemente. Sí. Entonces, buscan lo peor para tratar de vivir nuevas emociones. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Me entendés? Después están como vos, tan histérica, esto, lo otro. Hacer algo por tu vida. No, pero escala, que haga lo que quiera. Sí. por ahí. Yo no estoy indicando qué es lo que tiene que hacer. Si a vos te gusta esto, metele pata. ¿Qué quiere que te diga? ¿Y en quién pensás? ¿En este o en el otro? En ninguno de los dos. Buscate un tercero entonces y dejate de joder ya. ¡Claro! ¡Claro! No, yo no. ¿No qué? No quiero ser más nada con los pendejos de hoy en día. Ah, bueno, eso es lo que vos, esto es lo que pasa, eso es cierto. Los pendejitos, viste, son así, viste. Claro, y las chicas están buscando tipos grandes, es increíble. ¿Viste? Es increíble, busca porque, o sea, le da seguridad, las tratan bien, de una manera diferente. Cuando les pegan lo hacen porque están porque buscan el momento especial y a ustedes les gusta que les peguen, y a ustedes les gusta que les peguen, que les tiren el pelo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero casi Natalio. Mira, ¿cuántos hijos tenés o no? ¿Cuántos gurises tenés? No tengo hijos. ¿Todavía no? No. Bueno, tratá de no tenerlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hace algo, porque cuando tengas un hijo, cagaste ya, ¿eh? Claro, a los 15 años, qué linda edad, métele para adelante, mi nena. ¿Qué va a hacer? Trata de no quedar embarazada, ¿viste? No, ¿te pones? ¿Por qué me lo repetís tanto? No, porque yo sé lo que pasa con las chicas de 15 años cuando... Porque no, en mi caso no. Visualizo que vas a quedar embarazada. ¿Eh? Te visualizo que vas a quedar embarazada. Y lo más lindo, que no vas a saber de quién. ¿Qué? No, en serio. A ver, decime una cosa. A ver, vamos a hablar en serio, ¿sí? Pero a calzón quitado, porque a mí me encanta hablar a calzón quitado. Cuando va por ahí, ¿le da el escabio? No. ¿Eh? No. Ah, no, ¿te ponen pedo? No me pongo en pedo, porque tampoco voy a quedar en pedo en mi casa. Ajá. No tomo mucho. Ajá. Capaz que un vasito chiquito nomás, pero... Ajá. Y bueno, ¿y cómo hace para levante? No, porque sinceramente salgo a bailar, pero no a buscar relevantes ni nada, como decís vos, sino divertirme con mis amigas. Sí, pero estas se las busca nadie, hombre. Viejo sin vergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, puntero y chupachichi, ¿qué querés? Tremendas declaraciones, ¿no? Por la cara de visitantes que tenemos acá, están más o menos buscando firma para ir a cagar a trompadas a este legislador, porque es impresionante la cantidad no de cosas. No sé, contra los niños, la violencia de género, todo junto, ¿no? Como... ¿no? A mí lo que más me asombra es la impunidad, como esto, ¿no? De que el tipo es un diputado. En ese momento creo que no lo era, después de ese programa, me parece, pero bueno, igualmente. O que estaba aspirando a ser diputado. Yo tengo entendido que eres diputado. Sí, digo, ahora es... La impunidad con la que se mueve esta gente que se vincula con los espacios de poder. Digo, esto es una radio abierta. O sea, todo el mundo iba a escuchar lo que él estaba diciendo. Y el tipo no le importaba quién estuviera escuchando del otro lado. Digo, lo decía con toda impunidad, ¿viste? Dale, si te gusta que te peguen, si les gusta. Digo, sin ningún filtro ni pensar en... Ay, capaz que me escucha nada. El tipo, como varios sectores y personajes, se mueven con toda impunidad. Sobre todo cuando hablan de menores de edad. Sí, ¿no? Preguntarle a qué edad había tenido su primera relación sexual a una niña de 15 años al aire, como hay un avasallamiento de los derechos del niño. También antes de que hable este hombre, hay una voz femenina que se escucha que dice, bueno, las mujeres somos histéricas por naturaleza, ¿no? Como es una mucha tarotista. Estigmatización. Es una tarotista que él tiene, incluso cuando se lo llama y que Feynman lo saca al aire, que eso también lo tenemos, él dice... Bueno, pero fue en el contexto de la tarotista, como que yo hacía un personaje. No hacía ningún personaje, era claramente lo que él pensaba y su posicionamiento político, ideológico que tiene sobre las mujeres en general. Sí, después vamos a escuchar, ¿no?, las declaraciones de él defendiéndose sobre lo que acabamos de escuchar. Por lo que estoy leyendo acá, el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales de Entre Ríos, lo que explicaron es que el legislador habría incurrido en violencia mediática, algo que está contemplado en la Ley de Medios, y violación a las leyes nacionales 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Al estar diciendo al aire en un medio de comunicación que a las mujeres les gusta que les peguen, bueno, claramente está como violando esa ley, ¿no es cierto?, para erradicar la violencia de género. Exactamente. Como bien lo decía el jefe de la ciudad, el porteño, también lo dicen desde otros sectores sociales. perdón, y sectores políticos. Así que, digo, esto es claramente que no es que es contra Macri nada, sino que es claramente cómo se mueven los sectores de poder. Bueno, acá tenemos a alguien que se quiere sumar a criticar a este legislador. Sol, sí. Servió, le agarré el micrófono nomás, que estaba escuchando acá en el piso. Lo que pasa es que la indignación es tan grande. Que queremos todos agarrar el micrófono. Indignada totalmente. Me decía mi compañera que está afuera, si lo había escuchado, le dije, no, menos mal que no lo escuché. Aparte, determinando cómo tiene que ser una mujer, el rol que tiene que cumplir, lo que tiene que recibir, golpe, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Indignadísima, total. Visualizando el embarazo que iba visualizando a tener por eso chica, el rol que tiene que cumplir ella, que tiene que... Bueno, no tengo y palabras. Hay una parte también que habla de que ella trabaja en una peluquería, ¿no? Trabaja y que los fines de semana tiene los momentos de diversión, pero que generalmente trabaja. Vos estás muy estresada, le dice. Vos tenés que tener más joda, le dice. Tenés que salir más, tenés que escabear más. Como ni siquiera como, bueno, está bien, está estudiando, está trabajando. No. Le decía que eso, que tenía que tener más joda porque así estaba muy estresada, muy histérica. Claro, o sea, no puedo parar de pensar porque voy a entrar en una verborragia de decir por ahí. Y después, si nosotras por ahí salimos al choque a cuestionar este tipo de personajes, somos las violentas. Claro. Uh-huh. O sea, que él salga y legitime la violencia que recibimos o reciben algunas mujeres, está bárbaro porque está en una radio, porque es una persona grande, como decía que... Es legislador. Exactamente. Públicamente tiene una impunidad muy grande. Igual te quiero decir una cosa. Sí. No te vamos a poner violenta porque tenemos las declaraciones de él. Ay, en vivo y en persona. Así que, por favor... ¿En vivo y en persona? En vivo y en persona. No, acá. En vivo no. Tráeme el cuchillo. En vivo y en persona ya está entrando en este momento los estudios. No, tenemos el audio de donde él dice y se justifica, ¿no? De manera breve, en el programa de Eduardo Feynman. El diputado se llama Rubén Almará. Diputado, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, ¿cómo te va? Buen día a todos. En esta radio, si vos llamás al 4100, salís al aire. Yo no puedo certificar, y nadie puede certificar dos cosas. Primero, que tenga 15 años, punto uno. Segundo, ¿sí? Se escuchan voces de atrás escuchándolo, no sé si le están dando letra. Y tercero, me llamó la atención esto de tanta trascendencia a nivel nacional. Y claro. En algo que no se ha configurado un delito, ¿me entendés? No hay delito. Puede ser, te doy toda la razón del mundo, ¿sí? Toda la razón, que es algo que puede ser chabacano, grosero, burdo. Es decir, las insinuaciones sexuales a una niñita de 15 años. No hay insinuaciones, perdón. Bueno, sí es delito. La violencia mediática está contemplada en la ley de medios, así que hacer violencia en un medio, generar violencia con estas declaraciones es un delito para que se vaya informando. Igual sigue trasladando la responsabilidad hacia la chica. Sí, sí. En ningún momento va a asumir la responsabilidad de lo violento que fue con esta entrevista. No, yo llegué recién, así que era una entrevista que le hacía a un adolescente. Él a un adolescente en su programa de radio. O sea, era adolescente hasta los... O sea, tenía 30, igual era lo mismo, la violencia estaba igual. Sí, sí, tenía él 40. Dice que no se puede certificar si tenía 15 o no. Que había gente atrás que le estaba dando letra. Yo, ¿y a él quién le daba letra? Porque lo que contestaba la chica no se está cuestionando. Se está cuestionando lo que él pregunta. Entonces, ¿a él quién le daba letra? Exactamente, por eso digo, tenga 40, la tarotista. 50, sí, pero era una mina, por eso. Bueno, por eso era la tarotista. Bueno, y después la indignación de él, que tenga tanta enorme trascendencia mediática. Bueno, porque él después, la entrevista con Feynman es como muy larga. Él dice que en realidad el objetivo de esto, ¿cuál es? ¿Cuál? Político. O sea, esto... Que aparece esto, ahora... Claro, con esto están buscando bajar la candidatura. Él dijo, buscando boicotear. Sí, la verdad que sí. Realmente queremos que... Yo no quiero que él esté representando nada. No. Sí, ahora, tiene razón. Así que dice eso, como que en realidad... Esto es todo una cargada. Que en realidad lo que quieren hacer es bajarlo del poder. Que pongan las cartas sobre la mesa. Sí, igual como dijo Sol, ¿no? En ningún momento puede responder sobre su accionar. Porque dice, bueno, a esta radio puede llamar quien sea. Y está bien, no estuvo mal que la chica llame y que quiera salir al aire. El tema eran las preguntas que él le hacía a la piba. Como, bueno, si vos querés salir tenés que contestar. Cuando la chica se ríe, sorprendida porque le pregunta a él a qué edad se inició sexualmente. Le dice, bueno, pero si vos querés algo tenés que contestar. Algo así le dice. Algo de salir al aire, entonces tiene que responder esas preguntas absurdas, violentas, estigmatizantes que le hace él, como bueno. Sí. No se puede justificar. No, obviamente. Llegan los mensajes. A ver. Dice, entre Macri, Almada, Olmedo, Feynman, sumando a los buenos muchachos, podremos completar un lindo paredón para fusilar. Walter. Violento. Digo, sí, la verdad que dan ganas. Uno peor que el otro, digo, porque también hablábamos esto. Yo te acompaño, Walter. También hablábamos esto, digo, que porque él en un momento, miren lo rápido, así como para, digo, desde la dialéctica, le decía a Feynman, porque él decía, esto es menor y usted está cometiendo un abuso, está insultando, está agraviando a un adolescente, y él le dice, ¿y usted qué? ¿Usted no agravia e insulta y ofende a los adolescentes? Le dice, cuando llaman a su programa, cuando les hacen una entrevista, dice, no los ponen en evidencia y también... El muerto se ríe degollado en ese caso, Romy. Claro, como si uno lo hace, lo hacemos todo. Pero porque es cierto que Feynman también, ¿no? Vos que sos macho me estás diciendo, si somos compañeros, no somos. Exactamente. Muy bien, son las 14:47, Jarabe de Palo, y seguimos en Estalla Silencio. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Muy bien, bueno, y después de este bloque con las polémicas declaraciones del legislador entrerriano, Almara, tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando. Miguel Ángel Barbosa dice, qué grande la labor y la mirada de la abogada entrevistada en poner su empeño en este tipo de causas, donde la mujer es doblemente victimizada. Está su grandeza. Saludos. Y también después volvió a comentar: qué buena nota, chicas, qué bueno dar a conocer este tipo de casos que en contadas ocasiones salen en los medios masivos. Se me abrió otra ventanita. Ay, cerrar. Ahí está, ahí está. Salen en los medios masivos de comunicación. No dejen de hacer este hermoso trabajo. Muy bien, ese es un saludo de Miguel Ángel Barbosa. También tenemos un mensajito que ha llegado al celular que dice: compañeras, desde este lugar el programa se escucha muy bien, con onda, me gustó la música. Saludos, después les tiro unos piropos, Walter. Bueno, y González B. también dice: gracias a ustedes por visibilizar lo que muchos no quieren ver, y a la chiqui, que es una grosa. Muy bien, seguimos en Estalla Silencio. Tenemos algo para compartir que nos ha mandado desde la cordillera transoceánica, transatlántica, transmundana, Sergio Campos. No lo pudimos escuchar, así que lo vamos a compartir con ustedes, que se llama La Máquina de Detectar Gays. El hombre, ese hombre que de alguna manera es vanguardia en aquellas cosas que hoy forman parte de lo cotidiano. Reitero, ¿qué sintió el primer hombre que se puso un slip como traje de baño? ¿O aquel primero que se hizo una limpieza de cutis? ¿Qué es lo que tuvo que soportar el primer habitante de Berazategui cuando decide ser peluquero de damas o bailar en clase? Déjame decir que el aputazamiento ha traído máquinas de depilación, de encerarse el cuerpo y pensaron que estábamos muertos. ¡No! Este es el contraataque. Tenía la máquina del peeling. Ahora nosotros trajimos la nuestra. ¿Cuál? ¿Podría repetir el nombre? ¿Cómo es el nombre de esto? ¿Cómo se dice? The Macho Machine, o el Macho Detector. Oh. ¡Detector! El detector de macho. Detector. No, ¿Y cómo funciona? La máquina funciona a través de las neuronas. Las neuronas que tienen toda la información. La máquina detecta el nivel de putesia, modernamiento de una persona y te lo canta a través de luces y sonidos. Le voy a pedir el morral a Guillermo Marín. Guillermo, un segundito, dame, alcanzame. Pasame el morral. ¡Mirá la campera de Marín! No, ¡Valeria! No, ¿es la campera de Guillermo? ¡Qué lejos suena! ¡No! Tiene carterita, como las mujeres, puto, es de puto, carterita de puto, ropa rara, puto. Vamos a hacer una cosa, vamos a probarlo con una pregunta al Roña Castro. Ordene estos deportes según el nivel de putez. Empezando con el más macho y terminando con el más aputazado. Bien. Vayan pensando cada uno. Uy, yo ya tengo orden. Polo. Tenis. Fútbol. Voley. Pochas. Salto en pelotas con garrocha vasca. O patinaje artístico. ¿Qué? Patinaje artístico. ¿Cuál pondríamos el más macho de todos? Polo, tenis, fútbol, voley, bochas, salto en pelotas o patinaje. No, fútbol. Fútbol el más macho. Bochas. Perfecto. También. Después, ¿cuál vendría? Tenis, voley, polo, bochas, salto o patinaje. No, tenis. Tenis segundo. Te pagan por ser puto. Mírenlo al puto. Puto. Esto es puto. ¿Cómo decías, Nati? ¿Qué significa el color? El color rosa, casi violeta, significa que hay un alto nivel de aputazamiento en este pensamiento del mundo. Dio la mala respuesta. Si diera, por ejemplo, la respuesta correcta, aparecería un color verde. ¿Cómo no? Che, quiero decirle, vamos, un aplauso a la máquina del macho. ¿Cómo ha funcionado esta máquina infernal? ¿Me permitís abrazarte, Coco, decirte que es el invento del año? ¿Cómo andás, Gordi? Bien, mi vida, ¿vos cómo qué estás? Día anquilomado, ¿eh? Qué día, qué despelote. Nada, David, vamos a aclarar una vez más. Aclaralo porque hace, no, más. Vos con la cátedra hace más. Hace más. Y en el programa... Pero aclaralo porque sé que hay gente que no lo entiende. Es difícil hablar de la homosexualidad. Hay mucho prejuicio con esta enfermedad. Sí, bueno, nada, chicos, ya saben que nosotros hacemos la cátedra del macho, que jamás hacemos ninguna referencia sexual, lo hemos aclarado 100 millones de veces, que jugamos con este estilo de la modernidad, el que se depila, el que no, el que come sushi, el que no, el que tiene barrio. Ensalada de rúcula, por ejemplo, no va para la cátedra. Exactamente, es de modernidad. Puto, comida macrobiótica, puto. Macho, macho, man. Yo quiero ser un macho, man. Macho, macho. Ay, ay, ay, ay, ay. Nos quedamos sin palabras. ¿Puedo acotar una pequeña reflexión con respeto al compañero Sergio? Lo mismo que acabamos de escuchar, pero riéndonos. Exactamente. O sea, seguimos reproduciendo y riéndonos de esto que nos cuesta despatriarcarnos. Como que... Con lo del entrerriano. No, claro, comparando con la entrevista que recién escuchamos y esta, estamos en el mismo nivel, digamos. Así es, sí, porque yo creo que detrás de esta cosa chistosa que la hace y que es una postura, como que está todo lo que respalda justamente el patriarcado, ¿no? La mirada sobre los estereotipos de lo que tiene que hacer el varón, la mujer, lo que le tiene que gustar para ser bien macho. Sí, porque aparte decía como esto de la máquina o de la cátedra del macho tiene que ver con esta, resaltar estas cuestiones de la modernidad y justamente como la, relacionar la homosexualidad como algo moderno, ¿no? Que algo que trajo la modernidad. Que digo, eso es como negar como toda una historia que tiene que ver con la opresión de los diferentes sexos, de hombres y mujeres que fueron a lo largo del tiempo como luchando por sus derechos. Digo, no, me parece que fue subestimar como, digo, el reconocimiento de un montón de cuestiones que fueron a lo largo del tiempo ganándose con lucha, con un montón de cuestiones. Sí, sí, yo creo que ahí es cosa, detrás de eso, de estos chistes, se esconde como todo lo que piensan él y un montón de otros varones, ¿no es cierto? Y mujeres también, porque bueno, fuimos criadas en el mismo, en la misma sociedad patriarcal y machista, así que muchas quizá también piensan lo mismo, ¿no? Que usar rosa es esto, lo otro. Pero eso no quiere decir que uno no pueda tener un humor, porque digo, para hablar de ciertas cosas uno puede tener el humor y reírse, incluso nosotras recién nos reíamos también de ciertas cuestiones. Pero digo, el humor, digo, después tiene que ver... De la parte de Capusotto nos reíamos más. Sí. Tiene que ver una... Bueno, pero... el pero él lo hace con también, doble sentido. Pero también es una... Es, bueno, es igual humor. Sería una contradicción mía, propia. No, pero también como es humor. Como que lo de Capusotto lo acepto y lo otro no lo acepto. Y sí, pero digo, para también es humor. Yo digo, me parece que está bueno reírse de ciertas cosas. Lo bueno después está es reflexionar y tomar una postura crítica sobre esas cosas. Si yo digo, ah, no, la máquina va a saltar cuando dice rosa, y no digo más nada, y queda ahí, y no una reflexión. Exactamente. Queda como, digo, esto, seguir reproduciendo y reforzando los estereotipos. Digo, lo bueno es reírse, pero con crítica, con autocrítica. Sí, una anécdota pequeña acá para compartir con Wada. Que con Camilo y Camilo, nuestros hijos que se llaman Camilo y Camilo, compartieron una salita rosa. Y ahí pusimos en cuestionamiento nosotras, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner guardapolvo rosa? Y bueno, ¿qué hicimos? Sí, sí, le podíamos poner guardapolvo rosa. Igual después la maestra no los dejaba hacer, por lo menos Camilo una princesa, tenía que ser un Power Ranger, claro. Plastilina y no princesa. Como que estuvimos ahí todo el tiempo, ahí compartieron sala rosa encima, entonces tratando ahí cuestionando, sí. En lo cotidiano. Bueno, quedó un mensajito de Sergio en el muro de Estalla que decía, ¿se imaginan un país conducido por Macri diciendo qué lindo culo que tenés y este energúmeno que estamos escuchando, que según él a las mujeres le gusta que le peguen? Pero de hecho bueno, ya está pasando. Cocili, ¿no? Pero ya está pasando, de hecho. Está no conducido. Está conduciendo, bueno, no a un nivel mayor, pero nacional. Tiene. Sí, sí, sí. O sea, así ya está. Es. Y Tato de Marwal le contesta en un comentario y dice, volvemos a la pizza con champán más los señoritos de Neumann. Bueno, interesante los aportes que hemos recibido en el Facebook, en el mensaje. Igual esos debates son re machistas. Entre Sergio y ese tal Tato son muy machistas esos debates que se arman entre ellos. Bueno, pero los pusieron públicos, así que se arreglaron. Ah, bueno. Sí, no, son públicos, son públicos. Muy bien, estás terminando, ya estamos terminando esta etapa de Estalla Silencio hasta el sábado que viene, como todos los sábados. Hay mucha programación de la radio, así que no te vayas. Después de escucharnos a nosotras, vienen otras programaciones hasta, no sé, las 10 de la noche, me parece, ¿no? 12 de la noche. Después viene música para bailar toda la noche. Gracias al operador que está del otro lado, Matías. Gracias a los compañeros y compañeras que no están, pero que estuvieron aportando. Hasta el sábado que viene. Paula, que se mejore. Gracias, Sol, por compartir este último bloque con nosotras. Gracias por invitarme. Lo programamos hace 2 años que están detrás mío. Y bueno, hoy me hice 15 minutitos para venir y charlar un poco con ustedes. Gracias por muchísimas llamarme. Gracias, muchas gracias. Por tu presencia. Chau. Son muy difíciles de andar.